hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que te quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que llore. Si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. No hace falta que soy la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas, no hace falta que te extrañe. Si te encontraré algún día, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas, no hace falta que te extrañe. Si te encontraré algún día, no hace falta decir que me quieres.